Podcast Confusión número 69 en Radio Esperantia. No basta con oír la música, además hay que verla. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Suena la Fantasy Bomb, una maravilla de música. Dave Samuels, Chuck Lorre, Lionel Cordio, una maravilla. Gente magnífica en esta banda que hemos elegido como sintonía. El tema One Step to Your Heart. Y nada, pues todavía con la resaca del podcast 68, el último que hicimos, el formato largo, que ha tenido notable éxito, y además he descubierto una cosa, que la gente, aparte de bajarse los podcasts, descargárselos, los escucha. Una cosa que me ha sorprendido bastante, pero que por lo visto pues va siendo así. Una cosa un poco curiosa, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos, de verdad, y nada, como siempre aquí, ofreciendo lo que podemos, o lo poco que sabemos, para que lo disfrutes. Formato corto, volvemos, tres entregas, procuraremos hacerlas en esta semanita y ya pues la próxima pues tendremos el formato largo con el señor Moore, JR. Invitaremos de nuevo a Malevoli a ver si le gustó y quiere participar de nuevo en la sección de noticias locas, y bueno, pues hablaremos de todo un poco. Pero nosotros vamos a lo de hoy, que es el formato corto, y en este formato corto son 6 temas y 30 minutos. Prácticamente hablo poquito, solamente en la presentación me enrollo un poco, pero casi nada. Vamos a comenzar este número 69, un número que sale bastante en las posiciones del Kama Sutra, creo recordar, de ellas, pero bueno, pues no tiene nada que ver. Entonces vamos a hablarte de un grupo muy interesante. Son de estos primeros que surgieron en las primeras jornadas del Acid Jazz. El Acid Jazz, pues básicamente gente como Incognito, Brand New Heavies, James Taylor Quartet, gente muy interesante que empezaron a hacer un tipo de música, empezó a gustar, a propagarse, y que prácticamente se hacía ya en todo el mundo. Pues en Nueva York nacía Groove Collective, una banda que comenzaron siendo 3, pero empezaron a incorporarse miembros y ahora son 10. Una verdadera maravilla, una sección de vientos alucinante, vocalistas, una maravilla. Con ellos vamos a comenzar y seguro que te encantan. ¿Qué más te cuento? Que para cualquier cosa que desees, el email sigue siendo el mismo, esperantia@gmail.com. Y la página que te recomiendo que visites, donde está el mini guión y donde podrás ver la portada que hemos elegido hoy, por ejemplo, para este podcast 69, el de Group Collective, está en radio.esperantia.com. Cualquier cosa que nos quieras enviar, pues bienvenida. Nosotros contestamos todos los correos, como puedes apreciar. Y también que si deseas mandarnos algún mensaje de audio, pues lo puedes hacer. Lo grabas y nos mandas el MP3. Estamos a ver si instalamos algún sistemita y tal, pero el de Odeo no nos terminaba de convencer. Entonces vamos a ver si ponemos algún otro que sea más sencillo. Pero eso, básicamente necesitas un micro. O sea, si no tienes micro, por muchos sistemas que pongamos, pues no vas a poder grabarlo. O sea, un micro que tampoco sale tan caro. O sea, por 1 euro tienes un micro. O sea, que no tienes excusa por si quieres mandarnos algún mensajito. Así pues, comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Formato 630, cortito, de Confusión en Radio Esperantia, número 69. Y desde la realización y presentación, pues quien te habla, Fran J. Saavedra. Y quien te desea que lo pases, pues realmente bien con nosotros. Yo creo que te va a encantar. Y nada, nos vamos con Groove Collective. Hemos cogido un tema de un álbum que no es de los últimos. Es del 95, se llama We Are People, pero que suena así de bien. Ya verás qué maravilla, son Groove Collective, Lead Off, una maravilla, ya verás que bien suenan. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Hello, boys and girls. I'm gonna reach into the picnic basket and bring that tree high. Just sit back, relax, fasten the safety belts, and lift off. Compuesta por 10 miembros que empezaron hace ya mucho tiempo, a principios de los 90, y que bueno, hace cuestión de un año, estamos en el 2007, en el año pasado lanzaron su último trabajo, aunque nos hemos quedado con este de 95, We Are People. Así hemos comenzado en este número 69 del podcast Confusión aquí en Radio Esperantia. Y nos vamos con un señor que ya lo tenemos programado para el podcast 68, pero se nos fue la cabeza, la olla, y no lo pudimos programar, así que te lo traemos ahora. Se llama Lynn Rountree, un trompetista de estos pata negra, que ha grabado un disco y ha sido toda una revolución. Está en Estados Unidos grabando sesiones en prácticamente todo el país y aparece pues en todas las televisiones, en esos shows televisivos. Uno de los artistas invitados de nuevo cuño que está, de verdad, haciendo las delicias. Lynn Rountree, su álbum se llama Groove Tree y este es precisamente el tema que le da título. Y ahora es que bien suena. Groove Tree, una maravilla, un trompetista excepcional aquí en Confusión en el podcast número 69, formato 630. Te recordamos mientras termina este tema que nos puedes mandar todo lo que quieras a esperantia@gmail.com. Repetimos, esperantia@gmail.com. Y que la página donde está todo esto, mini guión, portadas, historias, etcétera, lo puedes encontrar en radio.esperantia.com. Antes hablábamos del acid jazz que se hacía en Inglaterra, el acid jazz neoyorquino con Group Collective, pero no te hemos hablado de lo que viene ahora, del acid jazz que se hacía y se hace en... ¿dónde? Ni te lo imaginas, bueno, sí, en Japón. Se llama El Mondo Grosso, la banda de la vocalista Mondai Mishiru, con unos efectos espectaculares, con esas grabaciones que hacen Sakura Hills, y que suena muy bien. Mondo Grosso, es un grupo que me encanta. Esto se llama Louder in the Rain. Mondo Grosso, en confusión. Yeah. Pero esto qué música es, ¿Qué es esta música que está poniendo aquí esta hora, que me cambió de... Vamos a ver, hombre, vamos. Niño, a favor, pero a ti que te mando a poner esto, pero tú, esta música qué es, espera un momento, Ranjota, vamos a ver, niño, pero tú qué música pones para ahora. ¿O está la babacoa? ¿O está el bimbo? ¿La Zakira? ¿Niño? ¿El zocolatero? Vamos a ver, pero ¿tú qué quieres? ¿Volver a intelectual a estas alturas a nosotros? Vamos a ver, niño, tú estás muy perdido, ¿eh? Vamos a ver, hombre, ala, ya, venga, hasta luego. Niño, tapita de gamba, hombre, se va a vos. Nuestra confusión es diferente. Thank you. baterista excepcional Patrick Yandel, You Are the Only Woman. La música de este guitarrista norteamericano y de su álbum Back to the Groove. Y casualmente, mirando aquí, hemos comenzado con Groove Collective, hemos seguido con Lynn Rountree, cuyo álbum se llama Groove Tree, y ahora, pues, después de Mondo Grosso, nos hemos quedado con Patrick Yandel con este álbum Back on the Groove. O sea que hoy vamos a leer Groove en Groove. Sería pues una traducción libre de una movida y tal, de vuelta a la movida o algo así, de vuelta al lío. Pues nada, que estamos muy contentos de que estés escuchando este programa, que te lo bajes, te lo descargues, ya sabes, radio.esperantia.com, todas las referencias, enlaces a músicos, a bandas, a historietas, el mini guión, la frase, etcétera, etcétera, porque siempre comentamos una frase y la de, por ejemplo, es genial, que es de... lamentablemente no es mía, es de un genio, de Igor Stravinsky, un músico fantástico ruso. Y todo eso que lo puedes encontrar en radio.esperantia.com. Además puedes ver las portadas que te hemos elegido, que son de CDs, de discos, que creo que merecen la pena. Más cosas, que si quieres contarnos alguna cosilla, lo puedes hacer a través de nuestro email, que es el de siempre, esperantia@gmail.com, esperantia@gmail.com, un email que tenemos allí abierto las 24 horas, porque eso lo tenemos en cuenta, las 24 horas. Aquí no cerramos en el email y para lo que quieras, pues lo tienes allí a tu servicio. Seguimos en el podcast 69 de Confusión y nos vamos con una flautista, se llama Sherry Winston. Hace tiempo que la vengo escuchando y me encanta. Sherry Winston, La Misión. Nos marchamos porque se nos termina el tiempo. Vamos a usar lo poquito que nos queda de este tema para decirte adiós y para agradecerte que te hayas descargado este programa. Hoy me he sentido un poco raro porque como estaba probando otro artilugio aquí para el control de volumen, pues estaba como un poco titubeante, además lo he notado, no sé si tú te habrás dado cuenta, te lo digo por si acaso, yo te digo que pasa que estaba así, pues sí, ha sido eso. Pues nada, ha sido un placer, como siempre, tenerte allí, al otro lado de donde esté, del iPod, del reproductor de MP3 o del pedazo de ordenador que tengas allí con altavoces de 200.000 millones de vatios, o sea, o en el coche o lo que sea, donde hayas decidido escuchar este podcast. Te esperamos en el próximo podcast, que será el número 70, también formato pequeño, de 6:30, y espero y deseo que toda la música que te hemos propuesto sea de tu agrado. Nos vamos a despedir con un tema que estaría a caballo entre el acid jazz, el hip hop, dance, que suena muy bien. Lo he descubierto hace poquito, además de casualidad. Estamos probando una cosa con el amigo Josep Altarriba, buen amigo de Gerona. Estamos ahí probando artilugios para streaming, grabaciones, programaciones, etcétera, y lo estaba probando y lo escuché y me encantó. Así pues, nos quedamos con este Soldiers of Twilight, los soldados del crepúsculo, y un tema que es una maravilla, se llama Believe. Fran J. Saavedra, desde la reflexión y presentación, que te desea lo mejor y, como digo siempre, a ser felices, que la vida, como siempre, es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Volvemos dentro de unos días, calculo que 3-4 días, con el podcast número 70, y continuamos formatos cortos, 6:30, hasta llegar al largo. Bye bye, a ser felices, hasta la próxima. Wonder why you're thinking of childhood past when you're here in trouble so deep, you said. I'm keep making the same mistakes. Blinded by your own wounds, it's time you started looking ahead. So tired of life before you reach the winning again. How do you see what you want? Lost before you've even started looking ahead.